Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, hola. Estamos aquí. Nos sorprendió el rojo que dice aire. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Aire. En el aire. Es literal casi esto. Buenas tardes, estamos acá. ¿Cómo va? Acá, un viernes hermoso. Soleado. Soleado, una temperatura. Templado. Ideal. Y estamos en arinfo.com.ar, en Y todo por una manzana, y nos acompaña en la operación técnica Andrea Figari, como siempre. Y tenemos un rollito mogul acá en la mesa que nos mira y vamos comiendo. Y acá mi amiga María me dice, basta. ¿Qué nos trae por aquí? ¿Qué nos trae por además aquí? Además de te lo digo el oasis de tener este programa y este espacio en donde uno viene a distenderse. Está muy bien los viernes, porque uno tiene toda la semana y cuando llega el viernes sí. Es como, ya sabemos. El complemento perfecto. Tal cual. ¿Y querés que te lo diga hablando o te lo digo escrito? Ah, bueno, no, escribí. Dale, escribo, ahí escribí. Va. Querida Mari, querida Mari, hoy estamos acá en Y todo por una manzana, haciendo un programa que te lo voy a contar por carta. Carta. La parola. Una la parola. Es parola escrita. ¿Cuántas hoy? Cosas que, ¿no? Que va a traer esta palabra, pero esta carta trae cola, sí. Trae sí. Cola, trae cola. Qué cosa tan olvidada, ¿no? Sí, yo creo que los buzones te extrañan, carta los volver. Buzones te extrañan. Las cartas han cambiado, las cartas cambiaron la historia, las cartas hicieron historia. Las cartas son un modo de comunicación que durante muchísimos años representaban la manera de conectar distancias, de expresar opiniones, de comunicar sentimientos. Exacto, de decir cosas que uno no se atrevía a decir cara a cara. De plasmar cara. Conocimiento. Por supuesto, de dar a conocer, escribir y mandarle a otro científico, mandarle a otra persona lo que uno había descubierto. Y tenían otra cuestión, que es las cartas y el tiempo, porque la carta no era algo que llegaba inmediato. Claro. Y por ahí lo que vos mandabas cuando llegaba ya no tenía importancia. Sí. O tenía el doble de importancia. Si la recibía, el que no la tenía que recibir. Eso. O si no la recibía. O si no la recibía nunca. O sea, la carta tiene una pareja, que es el tiempo, ¿no? Además sí. Del buzón y todo eso. La carta. Defíname un poco. Mire, le digo así. Dele. Dele, del latín charta. La carta es un medio de comunicación escrito por alguien que lo emite, dirigido a alguien, que es el receptor. Siempre tienen que estar los dos, si no, no tiene sentido. Aunque, qué sé yo, hay cartas al aire, ¿no? Sí. ¿Vos no tenés un montón de cartas que escribiste y no mandaste? No. No sé. No sé. No, revisa no, tu compu. No, tengo una cajita con cartas, sobre todo que recibí. Ah, bueno, pero no me hables de compu, me mataste, ¿no? Me trajiste la modernidad de golpe. Bueno, pero son esas cosas. Yo digo que sé que desde que no escribo cartas hablo peor y escribo peor. Es verdad, porque la carta te obliga a que estructurar la idea para que el otro te entienda. Exacto, a reflexionar, a redactar, a que pongas sujeto, verbo, predicado, modificador. O sea, forma parte. Yo creo de que a vos que sos amiga te lo conté, pero mi amiga Marcela, que vive en Estados Unidos, que fuimos compañeras de facultad. Yo cuando estuve afuera y estaba afuera, bueno, nada, con tus amigos de afuera te carteabas. Te estoy hablando de no hace mucho tiempo, década de entre 80 y 90. Y cuando vino ahora hace un año, me trajo la sorpresa de todas las cartas que yo le había escrito cuando yo estaba cambiando mi vida, digamos, siendo madre, cambiando de trabajo. Y la verdad es muy loco leerse. Claro. 30 y pico de años después, y como uno expresaba las cosas. Y yo creo que eso, por más que uno guarde los mails y eso, yo no sé si uno revisa los mails como una cajita de cartas que la tiene ahí. Totalmente. No sé si un mail es una aquella pequeña cosa o no. ¿No? No, porque la carta tiene además un valor material. Tenías el papel, el color del papel, la tinta, la cosa manuscrita, ¿no? De que, bueno, ahí estaba tu letra, tus rasgos. Bueno, y además me imagino el impacto de leer lo que uno pensaba y sentía años atrás. Muy loco, muy loco. Bueno, esas cartas que vos le mandabas a tu amiga, las cartas tienen distintos estilos. Las cartas que vos mandabas a tu amiga eran cartas no formales o familiares, que son las cartas donde uno trata de escribir para que el receptor entienda, pero las manda en un lenguaje coloquial, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje donde las emociones están entremezcladas. Mientras que hay otra clase de cartas que son las más formales, una correspondencia que puede ser profesional, institucional, una carta que le mandas a un profesor o a alguien del trabajo, donde vos además tenés como un formato, el encabezado, cómo se pone, dirigido a quién responde. Están los templates. Claro, bueno, pero ahora. Claro, antes tenías que... ¿Vos recibís cartas? ¿Cartas de las de antes? No, salvo las yo, que no me gustan. Las de las empresas. Las empresas, empresas de servicio. Sí, y nos avisan. FIP, sí. ARBA. Los bancos también te mandan cartas. Te dicen, molesto, vamos a aumentar la comisión el mes que viene. Cartas de publicidad. Suyo, sinceramente. Son las únicas cartas que recibo de vez en cuando por ahí. Sí, y además son insistentes. Sí, sí. Todos los meses te las mandan y si no les respondes. Yo creo que los correos existen gracias a ese tipo de cartas, ¿eh? Porque las otras. Ya, incluso ellos te conmueven, te llevan, mejor dicho, a que vos uses desde el correo electrónico. Bueno, y después tenemos otra palabra. Antes de pasar a esa otra palabra, vos sabés que las cartas tienen que tener destinatario y remitente. Sí. Por lo menos el correo argentino, y creo que los correos del mundo, y creo que ahora con los problemas que hay de inseguridad y todo eso, más aún, es obligatorio que tiene que estar el remitente, o sea, ¿quién envía esa carta? Y que es una manera de hacerte responsable por lo que decís. Y el otro elemento es la estampilla, o el sello, ¿no? El sello postal. Pero lo de la estampilla me encantaba. La estampilla era genial porque uno iba a comprar la estampilla, la pegaba. Yo coleccionaba así una época de mi vida. Y además hay colecciones de estampillas que son fortunas ahora. En el CCK quedó un lugar dedicado a la filatelia donde te podés comprar todos los sellos que se han hecho en homenaje a... A diferentes personalidades, claro. O de acuerdo que sacan así una. Ajá. Bueno, y está ahí, no sé, está todo, como un museo, digamos, de todas las estampillas, ¿no? Muy interesante. ¿Y vos sabés qué es una epístola? No. Es un sinónimo de carta, pero tiene, digamos, una función que es hacer una comunicación un poco distinta. En general, las epístolas tienen que ver como transmitir ciertas algunas enseñanzas a una comunidad, tener un discurso que tiene unas ideas específicas. Por ahí no es una carta individual. Sin embargo, cuando muchas veces se dice el intercambio epistolar entre, qué sé yo, dos científicos o dos políticos, pero es bastante común escuchar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el nombre de epístolas, que eran todas esas enseñanzas que se daban en determinado momento a la comunidad, a la grey católica, acerca de, bueno, epístolas a los cristianos, diciendo ideas y transmitiendo valores, ¿no? Más que nada es donde lo vemos. Pero hay una comunicación epistolar que se hizo muy famoso, aunque no está divulgada para todo el mundo, que fueron las cartas que se escribían Freud y un colega y un amigo suyo que era Fliess. O sea, es que Freud, cuando empezó a descubrir todo lo que tenía que ver con el inconsciente y con que hacíamos cosas sin saber por qué, a partir de los sueños y todo eso, le empezó a escribir. Además, le iba contando a este hombre todos sus sufrimientos y cómo la ciencia no lo iba a defenestrar, no lo iban a entender. Y esas cartas se convirtieron en una especie de autoanálisis, porque él le escribía, esperaba la respuesta de él, pero a la vez en esa misma carta, vos me dirás, yo te diré tal cosa. Junto eran con como intercambios, digamos. Intercambios. Y también estaban dentro de lo que fue la construcción de la teoría psicoanalítica, cartas que le mandaba a su novia en ese entonces, que después fue su mujer, que fue Marta Bernays. Y vos sabés que Freud testeaba y probaba todo con su mujer, o con ella, le hacía experimentos, él trabajó mucho con la cocaína. Sí, sí, me acuerdo que lo estuvimos. Y entre esas cosas, bueno, intercambiaba experiencias y descubrimientos. Entonces esas cartas constituyen documentos. Esto de las cartas en la ciencia yo creo que ayudaron muchísimo al avance, porque hoy existen lo que llama gestión del conocimiento, comunidad de práctica, uno se relaciona con tipos que hacen lo mismo que uno y, claro, y es muy fácil, y además la tecnología ayuda mucho y no importa dónde estés. La globalidad. Pero imagínate, siglo pasado, ¿cómo hacían? O sea, primero tienes que saber que el otro existía. Exacto. Después tenías que intercambiar y esperar que el otro te diera su opinión sobre, por ahí el tipo no podía viajar hasta donde vos estabas. Lógico. Por lo tanto, me parece que las cartas en la ciencia han aportado mucho. Y también, ahí vi uno de los ejemplos que me pareció interesante, es una carta que Einstein le había mandado a Roosevelt, advirtiéndolo que Alemania estaba, o sea, advirtiéndolo de lo que era el uranio y la potencia peligros que tenía el uranio, como todo el tema de reacción nuclear en cadena y demás, y que se podía usar como bomba, y contándole un poco que Alemania ya empezó con las pruebas, que Estados Unidos tenía que... Y es como que lo ponen como un hito en el tema de, por ahí, de la Segunda Guerra. Si esto fue en diciembre del 42, esa carta. Yo no tenía tanto conocimiento de la carta, pero si quieren búsquenla. Que uno podría preguntarse si se tomó lo suficientemente en serio. Claro, pero mirame si la ciencia será importante... ¿Qué? ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí, sí, dale. Que hasta tienen colores las cartas. ¿En serio? Sí, a sí ver. Y ahí, escuchen esta. Este color tan lindo. Amarillas. Bravo. Qué voz que tiene este qué tipo. Voz, ¿no? Qué voz tiene este limpia tipo. Por favor. Te cuento algunas frases. Cuéntame, sobre las cartas. Enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. de Petronio. A ver, ¿otra? La esperanza juega las cartas con los absurdos. Esas son las otras cartas. Genial. ¿No? Ahí había una que decía, lo único que le pido es que si está decidida a no escribirme más, por lo menos me mande esta carta de vuelta. Abierta, ¿se entiende? En prueba de que la leyó. O será mucho pedirle. Maravilloso. Manuel, pues, sí, ese está bárbaro. Es maravilloso. Me parece muy ingeniosa. La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Qué bueno. Vos sabés que hablando de esto de color, ¿viste? Sí. Tirando ahí, encontramos... Cartas amarillas. Hay una que se llama carta de color, que... de Leloutier. Y oh casualidad, yo no me acordaba, yo vos tampoco. No, me acordaba de... Acuérdese, querido tío oblongo, desde mucho deambular estoy al fin aquí en los Estados Unidos, ¿se acuerdan de Yogurtungue? Bueno, un beso, Yogurtungue. Se llamaba así, cartas de color. Qué genial. Bueno, pero vos tenías algo contaste de Lacan y Poe, algo ahí en el tengo medio, ¿no? Tengo unas curiosidades sobre las cartas. Resulta que hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada y que fue tomado después por Lacan para hacer algunas explicaciones. El cuento narra las desventuras de la condesa que había perdido una carta de amor que era para un amante. La dejó apoyada en un dressoir de su habitación y un ministro que quería desbancarla la tomó y la cambió por otro sobre igual. ¿Qué pasó? La condesa no podía denunciarla porque esa era una carta hacia un amante. Entonces lo llama inmediatamente, llama a la policía, buscan, no la encuentran. Lo llama al ministro, a un investigador, una especie de Sherlock Holmes que se llamaba Augusto Dupin, y le pide ayuda para que rescate esa carta. Entonces él va, este investigador, va a la casa del ministro que se la había robado y todo lo que la policía antes había buscado y no la había encontrado, él entra e inmediatamente la encuentra. ¿Por qué? Porque la carta estaba en el lugar más visible de la casa, estaba puesta sobre un escritorio a la vista de todo el mundo. Como todos eran tramposos, digamos, el investigador reemplaza la carta verdadera por otra falsa, que el ministro tampoco podía denunciarla, y devuelve la apreciada carta de este amorío a la condesa. De ahí, digamos, esto es una simplificación de esta historia, pero bueno, Jacques Lacan, el psicoanalista complejo, no tan entendible como Freud, que era una delicia leer sus cartas, hace todo un estudio acerca de cómo nosotros tratamos a veces de ocultar las cosas y las ocultamos mostrándolas sin darnos cuenta, las ponemos en el lugar más visible. Es una carta, digamos, este es un cuento que se ocupa de los vericuetos de nuestro inconsciente en cómo lo ha analizado Lacan, ¿no? Vos sabés que, hablando de Poe, escritores y demás, alguien que también está relacionado mucho con las cartas es Miguel Hernández. Y ¿vos mi querida Josefina Manresa, que era su mujer, es la relación que él tenía con su mujer, fue casi una relación por correspondencia. Ellos, de la cantidad de años que se conocían, la mayor cantidad, él la pasó en la cárcel, era un preso político, se puede decir así. Y esos periodos fueron, o sea, la convivencia de esta pareja fue a través de las cartas. Y ahí, bueno, hay toda una recopilación de estas cartas, inclusive las cartas que él también le transmitió a sus hijos. Ahora vamos a contar una curiosidad con respecto a eso, pero y los poemas que le escribía en esas cartas y demás, o sea que la carta tuvo mucho que ver en su producción, si querés, literaria y demás, porque se encontraba en un modo muy muy y era crítico. La manera de poder decir algo. Y a mí siempre lo que me sorprendió leyendo a Hernández y leyendo las cosas que le decía a sus hijos y a su mujer con un positivismo y una como si estuviera en el lugar más lindo del mundo. Pero hay algo muy interesante, que es encontraron un librito confeccionado con papel higiénico en donde él le escribía relatos a sus hijos. Qué bárbaro. Y bueno, cuando no, o sea, las cartas que hacía iban más allá de si tenía o no tenía papel. Pero hay un tema que vamos a escuchar ahora que le puso música a Serrat, que habla un poco de esto, ¿no? Y que se llaman Tus cartas son un vino. Uh-huh. Así que escuchen la letra. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente, no sé si no soñar. Igual que el mar, tu cuerpo amargo, igual que el mar. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, consumo de clavel. Y encima de mis huesos, de amor cuando papel. Tus cartas apaciento, metido en un rincón, y por redil y hierba les doy mi corazón. Dice: tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Tus cartas apaciento metido en un rincón y por redil y hierba les doy mi corazón. Es una bestia. Miguel Hernández. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero ¿sabes qué? Hay gente que te llora la carta. Te llora la carta, totalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es llorar la carta? ¿Qué es llorar la carta? Y que te cuentan una historia lacrimógena, desamparada. Y no que mojaron la carta. Es que la carta que te contaban estaba mojada. Claro, viste, me llorás la carta encima que me... Pero... ¿Querés que te diga? Hay cartas que no hay que enviar. A ver. Te voy a decir dos o tres cosas. Dale, una, dale. Las cartas que son mensajes eternos. Esas cartas donde vos estás dando explicaciones y más explicaciones y van pasando las hojas. Esas dicen que es mejor hablarle por teléfono a la persona. Bien. Las noticias importantes. Las noticias importantes... No se mandan por carta. No se mandan. Bien. Ni las buenas ni las malas. Acá recomiendan las rupturas. Las rupturas, no. Terminar un romance. Pero hay muchas, ahora te lo hacen por WhatsApp. No, pero hay muchas, porque ¿quién se atreve a mirar al otro la cara y decir, no te quiero más? Porque la carta también era una excusa para que yo no te dijera en la cara. Hasta que volví al barco y te retrujaba con la carta. Imaginas el marinero. Y acá hay una recomendación muy importante: nunca escribas una carta si estás borracha. Bueno, podría ser un sincericidio fuerte. O tomaste unas copas de más. Tu inconsciente está a flor de piel y después te podés arrepentir. Y viste que uno ve en las películas cuando tiraron la carta en el buzón y después le quedan arrepentidos. Sí, no. Es que la ilegal. Logística del correo es terrible. Es terrible la carta que quedó ahí. Lo mismo que la carta enojada o despechada. Una vez que lo pusiste... Es duro. La carta, perdón, tiene algo de lo irreversible. Claro, ya está. No está. No está el andú. No puede ser andú. Nada, no. Lo mandaste. Está dicho, está escrito. Por eso está bien esa palabra que a veces es correspondencia, ¿no? Porque uno envía y le corresponde ya al otro. Bien, le encontré la vuelta. Le encontramos la vuelta. ¿Vos sabés que hay algo que llama en alguna Método de psicología o pseudopsicología, la gestáltica, no sé si es o no tan científico o no. Bueno, podemos discutir ahora. Contame, a ver. Que se llaman las cartas del perdón. Yo una vez escuchaba mucho por la radio a alguien que hablaba de esto y a mí siempre me llamó mucho la atención y vi que era una técnica. Ajá. Que tenía que ver con el hecho de que, por ejemplo, con el tema de tus padres, por ejemplo, claro. Que vos te quedaste con algo de que tus viejos, no sé, alguna situación que viviste y esa cosa de por qué me hizo esto y demás, y como una sanación interna a tu, como decía vos, yo, a tu niño interior y todas esas cosas, como que vos te pusieras en el papel de tu viejo, claro, escribieras una carta como disculpándote, pero como si fueras tu padre, disculpándote a esa personita, diciéndole todo, y te la envíes, ¿sí? Y que cuando la recibías, según dicen estas teorías, es muy fuerte el cimbronazo de encontrar una carta que vos te envías vos mismo, pero como si fueras tu viejo. Ajá. Y bueno, y hay todo un tema con esto, y también después esto se fue derivando para que vos lo hagas con tu expareja. Claro. Bueno. Pero me pareció interesante porque me parece que qué fuerte que es, si realmente sirve en esas teorías, prácticas o lo que fueran de ayuda al otro. Qué loco, ¿no? Que una carta pueda tanto. Yo creo que a veces uno necesita las palabras. Que las palabras te curan. Que a veces uno dice, bueno, las acciones valen más que mil palabras. Bueno, pero estas acciones combinadas con palabras, que alguien que por ahí te dañó sin intención o con intención, no lo sabemos, pero que se pueda disculpar. Y bueno, puede ser realmente que sea un alivio, que produce cosas que te calmen, ¿no? Bueno, el otro reconoció. Pero también me quedé pensando en eso que vos decías de las cartas del perdón. Digo, bueno, a lo mejor son también cartas que uno puede escribir más allá de que lo hagan, claro, que claro. Que uno perdone más allá de que haga el otro y haga. Sí. Vos sabés que es una manera de perdonar, exacto, indirecta, digamos. Y liberarte. Vos sabés que hay gente que manda miles de cartas a diario a Dios. No. Sí. Bueno, además yo tengo acá un dato curioso que encontré que tiene que ver con una personita que es de Inglaterra, un niño. Que acá está, ¿no? Lo tengo por aquí. Quería enviar una carta a Marte. Entonces el servicio postal británico, llamado Royal Mail, calculó con ayuda de la NASA el precio que salía a mandar una carta a Marte, a pedido de este niño de 5 años. Saldría más o menos 16.000 euros, 18.000 dólares. Y el precio lo sacaron de acuerdo a la distancia, a cuánto, bueno, muy interesante. Todo porque, bueno, el nenito este, que se llamaba, o se llama, perdón, Oliver, quería ser astronauta. Y quería mandar una carta porque, nada, tenía toda una idea. Bueno, por supuesto que se arrepintió un poco, dijo que era muy caro. Sobre todo los padres. Y dijo, no, hay muchos sellos para mandar una carta a Marte, así que, pero me resultó curioso que alguien se tomara el trabajo de calcular la distancia y el costo. Y yo te diría, antes de seguir con estas cartas, para que son las tradicionales, que antes te cuento una de estas. Vos remontabas barriletes cuando eras chica. Vos te acordás que yo cuando remontaba se le mandaba cartita al barrilete, se le ponía un papelito. No lo hice. Mi papá me hacía hacer una notita, una cartita al barrilete, que vos la pasabas por el hilo y a medida que el viento lo movía, el papelito iba llegando hasta arriba del barrilete. Ah, mira qué bueno. Era más barato que amarte, eso sí. Sí, era más barato. Sí, pero hablando un poco de las otras cartas. Sí. A ver, yo creo que hay 4 cartas más que pueden entrar en juego. Dale, acá. A ver. Las cartas natales, sí. O astrales. Las cartas los naipes, las barajas. Las cartas que tienen que ver con mapas, las o cartas que no son ni tiempo. Mapas ni, claro, o que son cartas topográficas del tiempo, bla, y la carta o el menú. También no me trae así la carta. Así que charlemos un poquito de esto. Bien. Contame un poco vos, que alguna vez te metiste en esto con en lo de la carta natal. En la del tiempo y en las natales. Dale, a ver, contá. Las natales, bueno, son una especie de de mapa del cielo del momento en que vos naciste. Como si alguien sacara una foto de cómo estaban los planetas en ese momento y a partir de ahí, de interpretaciones simbólicas y de atribuciones que se le hacen a los planetas, se deduce y se infiere una personalidad, algún destino posible. Digamos, se fue deformando todo esto. Lo curioso de la astrología, que son las cartas natales, es que la astrología es geocéntrica, considera que la Tierra es el centro, y en un sentido está bien, porque se basa en lo humano, por más que el sistema es heliocéntrico. Y uno puede pensar, bueno, antiguamente esto funcionaba, a los reyes les hacían las cartas. Ahora también hay gente que obvio lo hace, ¿eh? Que la gente que cree en la astrología, le parece... Hay tantas cosas que no podemos explicar aún, que vamos a las reservarnos otras, las otras, que le vamos a dar un espacio mínimo, pero ahí tiene que ver con esta de las barajas o los naipes, sí, que según investigaciones parece que siglo II en China hubo ya algunos vestigios y después, bueno, fueron a Oriente, a Europa desde Oriente, y que el primer juego de naipes parece, como hay una mención en Barcelona en el 1300 más o menos, que hay algo que tiene que ver con el juego de baraja. A mí hay un montón de curiosidades que tienen que ver, por supuesto que parece que la baraja más antigua es la tipo española, que esto fue mutando, primero eran... En Egipto se usaban redondos, bueno, había sí, diferentes... las cartas del tarot, que claro, son todavía exactamente anteriores, que se considera es... que son rescatadas del Mar Muerto. Así que te imaginas, época... Siempre el tema era tener algo con una imagen que representara exacto, algo. Exacto, que transmitía un mensaje. Claro, y que después se fue transformando en juego, pero primero era como un símbolo. Un oráculo, una especie de oráculo. Exactamente. Claro. Muy... cómico, porque por ahí baraja puede ser una palabra aparte, por eso no nos queremos meter mucho. Sí, es más árabe, ¿no? Sí, tiene toda una riqueza en lo que son los diseños, y hay toda una industria a través del diseño de las cartas, bueno, tanto las barajas españolas como las otras de ¿cómo se llaman? Las de póker y canasta y demás. Parece que los diseños que se utilizan actualmente tienen que ver con una forma que se adoptó en Nápoles, que es lo más parecido a la baraja española actual, digamos. Y el aspecto actual tiene que ver con un impresor de origen francés que estaba afincado en Vitoria, en España, que se llamaba Heraclio Fournier, que en el 1868 presentó la baraja litografiada. ¿Sí? Los mazos de cartas de tarot de Marsella tienen esa marca. Tienen esa marca. Sí, parece que... Exactamente. Muy interesante, en la baraja española en particular, los reyes se suelen representar con hombres mayores barbados, los de copas y los de oro suelen ser más jóvenes. Interesante dato, no hay figuras femeninas. En las figuras del tarot, De española, baraja española. Ah, no. Aunque la sota es media rara, pero son hombres. Es verdad, son es hombres, verdad. Son pero hombres. En las más antiguas sí, y sobre todo las egipcias. Y claro, y parece que... hay un museo en la ciudad de Vitoria, casualmente, en donde hay muchas colecciones que tienen que ver con los herederos del fabricante este Fournier, así que hay como un museo de las cartas, y me pareció interesante. Y nos quedaron las cartas del tiempo, las cartográficas, que en verdad es porque, yo creo que porque todas se pueden leer. Claro. Traen claro. Códigos, traen dibujos, traen signos que permiten leer. Bueno, en esas podés hacer predicciones del tiempo. Dicen que son representaciones intermedias de lo que son mapas y planos. Claro. Y bueno, y estaban las famosas cartas náuticas y demás. Pero vamos a escuchar a Etta Franklin y después nos metemos con otras cartas. Con esas cartas. Con esas cartas. Ah. Es una carta de amor escuchada. Love Letters. Sí, Aretha. ¿Vos sabés que estuvo? No sé, estuvo enfermucha y parece que suspendió unos recitales. Ojalá que que se recupere. Tengamos pronto. Mucho de juego. Me encantaría coincidir en algún viaje y escucharla. Wow. Pero, a ver ¿qué cuántas escuchamos? Cartas de amor. Love Letters. No, ¿cuántas cartas de amor hay en la historia? Un montón, ¿no? Sí. Qué loco esto de, inclusive modernas, de diferentes épocas hemos encontrado, porque encontramos de Beethoven a su amada, de Karl Marx a su esposa, de Napoleón a Josefina, de Yoko Ono a John Lennon, de Frida Kahlo a Diego Rivera, de Neruda a Albertina Rosa, de Freud a su querida Marta, como bien decías. Claro. Contame algunas, a ver, ¿querés que leemos un poquito? Empezamos, vas a leer algo más. Buenos amoroso. Días, el 7 de julio. Aunque sigo en la cama, mis pensamientos van hacia ti, mi amada inmortal. Primero alegremente, después tristemente, esperando saber si el destino nos escuchará o no. Yo solo puedo vivir completamente contigo y si no, no quiero nada. Va. Ludwig. Intensidad beethoveniana. A ver, por otro lado, ¿qué decía Napoleón? Hay maneras sarcásticas de demostrar el amor. Pobre José. No le amo en absoluto, por el contrario, le detesto. Usted es una sin importancia, desgarbada, tonta cenicienta. Usted nunca me escribe. Usted no ama a su propio marido. Usted sabe qué placer sus letras me dan. Y aún así, 6 líneas informales, a las corridas. ¿Qué hace usted todo el día, señora? Un desesperado, quejoso. ¿Y qué otra tenemos? La de Yoko Ono, que la verdad que decíamos cuando la leíamos, qué loco, no hubiéramos pensado. Por ahí dice, te extraño, John, 27 años han pasado y todavía deseo poder regresar el tiempo hasta aquel verano de 1980. Recuerdo todo, compartiendo el café matutino, caminando juntos en el parque en un hermoso día y ver tu mano tomando la mía, que me asegura que no debía preocuparme de nada porque nuestra vida era buena. No tenía idea de que la vida estaba a punto de enseñarme la lección más dura de todas. Bueno. Nada. Y te amo y wow, qué duro, ¿no? Porque escribirle a alguien que ya no está. Claro, tal ¿sí? cual. Carta de amor al que ya no está, ¿no? Es que un destinatario que nunca la va a recibir. Pero esto de Neruda me hace acordar a que lo voy a enganchar con esto. Con el postino. Claro. Hay un personaje en todas las cartas que y me acuerdo de la canción que se va el cartero, que es el cartero, ¿no? Ahora, bueno, los carteros son un poquito más modernos y demás, pero en una época el cartero en los pueblos había que esperarlo, el cartero, claro. Porque el cartero era el que venía con el portador de buenas noticias. No me trajo nada. O como por ahí decían. Nuestra amiga María decía, si vos eras del interior y te venías a estudiar a otro lado y esperabas esa carta, hola, tu vieja, que esperaba esa carta que vos le mandes. O si te fuiste a pasear y te, ¿qué mandábamos? Postales. Postales, que esas no llevaban sobres, ¿te acordás? Que no, y aparte ese... y aparte que se dejaron de usar, sí. ¿No? Por ahí le encontré un título que me encantó que decía, el arte perdido de mandar postales. En tiempos de correo electrónico y mensajes, ¿por qué se olvidó esa vieja tradición? Yo le contaba a Gitti que tengo una amiga que la sigue cultivando la tradición. Ella sigue escribiendo. Y cuando viaja, postales. Ajá. Cuando viaja, nos pide las direcciones y nos manda postales. Y si vos te fijás, en muchos lugares, bares y demás, hay postales que son de publicidad ahora, pero en realidad están preparadas para mandarlas. En el Hard Rock. En muchos lugares, sí. Uno va a un restaurante y tenés de, y la verdad que me parece que es algo que deberíamos poner en práctica nuevamente, porque bueno, volviendo al cartero, sí. El cartero de Neruda, o simplemente el cartero, es una película italiana 1994 dirigida por Michael Radford, protagonizada por Philip Noiron, Massimo Troisi, que también hizo el libro, escribió el libro, y María Grazia Cucinotta. Es una adaptación de una novela de Scarmeta. El guión lo hizo este actor muy divino que lamentablemente terminó la filmación y se murió. Sí. Pero bueno, era esta de que el cartero tímido que estaba enamorado de la chica y que Neruda medio que lo ayudaba a tener esta... Hay esta... mucho de eso, ¿no? Personas con habilidades para escribir que escriben cartas para otros. Claro, ¿no? Exacto. Pero, el Cyrano de Bergerac. Claro, mira. Totalmente. Y esta película más moderna, She, que él también sí. escribía cartas por encargo. Sí, tenés razón. Te voy a leer un pedacito. Qué buena esa película, yo la vi, muy buena, recomendable. Muy buena. Un pedacito de una carta, de un fragmento de una carta de Diego Rivera, porque dale. Parece un cuadro. Dale. Nada comparable a tus manos ni igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Eres el espejo de la noche, la luz violeta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría es sentir brotar la vida de tu fuente flor que la mía guarda para llenar todos los caminos de mis nervios que son tuyos. Wow. Es un cuadro. Me mataste. Diego Rivera. Y yo te diría que me voy a Dominicana ya. Dale. Te voy a mostrar un tema. Dale. Que de la manera que está... La música es divina toda, pero de la manera que está escrita la letra es la carta de amor perfecta. A Juan ver, Luis Guerra. A ver. Dale. Besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido. Como ves, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la River. Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamá. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón. Punto y aparte, júrame. Me gusta porque dice, me olvido de todo, la perestroika, entonces si vos no estás conmigo. No me hagas sufrir coma. Es muy bueno. Me encanta el tipo. Sí, vos sí. Sabés que, hablando de cartas, todo lo que tiene que ver con la política, las guerras y todos los acontecimientos históricos tienen que ver también con las cartas. A ver. Totalmente. Tanto las cartas de amor como las cartas de apoyo y solidarias en las guerras fueron re importantes. Hace poquito salió una noticia con esto del aniversario Malvinas, de una maestra que había escrito una carta a un soldado y después de 30 años, 30 y pico de años, este soldado la encontró. La buscó por Facebook. La buscó por Facebook, la encontró y la contactó. La mina dice que cuando levantó el teléfono fue una conexión terrible porque él le agradecía lo bien que le había hecho su carta. Uno, por eso digo, uno a veces no tiene noción. Hay gente que le escribe mucho a los presos también. Uh-huh. o a la gente que está en condiciones de sufrimiento. Y me parece que es dar, ¿no? Uh-huh. Es dar. Y eso me parece que es una manera de dar. Cuando uno puede mandarle algún sentimiento escrito a otro con esta despersonalidad. Bueno, no importa, claro, si soy, una, quién soy. Es una función de confortar al otro. Hay alguien que te piensa, hay alguien que te escucha, alguien que te envía una palabra. ¿No? ¿Quién nos había dicho que le gustaba escribir cartas para que alguien las espere? Sí. María me parece, sí, que fue. Bueno. Entonces, es que hay algo de eso. Vos mandás una carta a estos lugares y bueno. Lo que decía nuestra productora Nuquina también, que hay dos cartas que nos marcaron de chico. La del ratón Pérez. Sí, ¿sí? Y la de los Reyes. Y la de los Reyes. Claro. La carta de los Reyes. Bueno, después vino la de Papá Noel, porque cuando nos hicimos en mi más casa Papá Noel. No se pero no, porque carta. Nuestra generación fue de Reyes, no los fue Reyes, de Papá Noel. Sí. Somos jóvenes, pero bueno. Pero esa carta que vos le decías, por supuesto pidiendo algo. Que obvio, eran cartas para pedir, no para dar. Vos sabés que en Costa Rica encontré una nota de una persona que contaba que él en el colegio le enseñaban, había una práctica que tenía que ver con mandar cartas al mundo, escribirle al mundo. ¿Y esto qué significaba? Que vos escribías una carta a un determinado país, el colegio se encargaba de enviarla a diferentes instituciones de esos países y empezaba una correspondencia con esa gente, vos como alumno y alguien del otro lado, y todo eso generó empezó a generar un montón de grupos, y que además un chico de cualquier país empieza a tener noción de lo que es el entorno, mundo. No solamente porque existe internet, sino porque hay palabras reales. Claro, claro, totalmente, me pareció interesantísima la práctica. Uh-huh. Y después otra cosita que tenía por ahí, ya hablando un poco más de la política y de nuestra historia, hay un libro publicado que tiene que ver con una, no sé si es, si te podemos hablar de correspondencia epistolar, uh-huh, o no, creo que esto fue un debate, que tiene que ver con lo que llaman las 101 cartas y las cartas quillotanas, que tiene que ver con Alberdi Sarmiento. Uh-huh. ¿Sí? Alberdi le contesta a Sarmiento con unas cartas que se llaman quillotanas, ¿sí? Porque tiene que ver con algo de... Él creo que estaba en un lugar que se llamaba Quillota, en una localidad chilena, de ahí viene. La obra está compuesta, son 4 cartas, las 3 primeras son de enero y están datadas en Quillota, de ahí viene. Y la otra es de febrero, son 4 cartas. Sarmiento toma conocimiento de estas cartas que le escribe Alberdi, sobre todo criticando un poco algunas cosas que tenían que ver con la Constitución y con algunas cosas de 1853. Es que Alberdi era un gran republicano. Y Sarmiento le contesta con la 101, ¿no? Yo de todas maneras, independientemente de meterme en lo ideológico, sí, acá, seguro, que no tengo ganas y creo que podría llevar un programa aparte, lo que me... Y además eran tiempos de guerra, tiempos, seguro, de paz... Bueno, lo que me parece interesantísimo es que yo leí un pedacito de algunas. ¡Wow! La intensidad de conocer. No solo la intensidad. De ideas. ¡Qué cabezas! Claro. ¿Qué cabezas? ¿Qué ideología? ¿Qué? Nada. Realmente a veces me da vergüenza que lleguemos ahora a cosas tan prácticas y no con tanta fuerza pensante que tenían estas bestias, claro, independientemente que te gusten o no te gusten. Seguro, pero que eran capaces de futuro. Eran capaces de escribir libros. Claro. ¿Estamos? Eran capaces de escribir libros. Hablando de libros, también encontramos... Que nada. Sí. Me parece que es muy interesante por ahí. Grábenselo por ahí. Hurgan un poquito, búsquenlo y lean un poquito. Y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que perdimos. Pero bueno. Junto con eso encontramos otro libro, que son las 25 cartas que cambiaron el mundo, de un escritor español, Gonzalo Ujidos. Y que cuenta, es un historiador y periodista, él rastrea cartas que se considera que tuvieron una injerencia muy importante en cosas drásticas, como por ejemplo, que Colón no hubiera salido a descubrir América si no hubiera recibido una particular carta del rey de Portugal, de cosas que hubieran pasado con los cátaros, que a lo mejor se podría haber evitado alguna guerra, de la prematura muerte de Tutankamón. Montones de detalles que una carta puso en movimiento o inhibió que se pusiera en movimiento. Estamos buscando el libro, así que en cualquier momento vamos a ponernos a leer. Y nos pusimos en contacto, ¿no? Sí, sí, sí, nos contestó en algún momento, por ahí lo podemos llamar. Dale. ¿Quieres que, mientras te digo que mañana se cumplen 25 años de La Boca? Ah, contame, ¿qué podemos hacer? Un festejo especial en toda la zona de Aguante La Boca. Aguante La Boca. Aguante La Boca. Que va a haber festejos por todos lados, por la zona de La Boca, eventos de música durante todo el día, salvo que llueva, que se va a posponer, pero si no, y también tenemos Santa Rosa, espera un poquito, aguanta hasta el domingo, aunque sea. Y después tenemos lo que va a ser la experiencia Piazzolla en el Conex, entre el 6 y el 11 de septiembre. La semana que viene se los hacemos acordar de nuevo. Interesantísimo. Sí, va a haber una cantidad de músicos de la hostia, como dicen. De Hermeto Pascual. Sí. Se cumple 95 años del nacimiento de Astor Piazzolla, y entonces, bueno, se presenta una edición donde además va a haber un sonido que dice acá mi amiga que es... Sí, sí, sí. Maravilloso, son los parlantes holofónicos en la experiencia. Van a pasar Piazzolla, toda la discografía de Piazzolla. Todos los días va a haber dos trabajos completos que se van a pasar, creo, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, o a las, bueno, una cosa así. Claro. Métanse en la página del Conex y se van a escuchar en ese sonido. Me parece que al que le gusta Piazzolla y al que le gusta también la música y tiene un poco de tiempo, no es gratuita, pero tampoco es una entrada de cine el día caro. Exacto. Y me parece que por ahí vale la pena. Yo te quiero leer algo como para cerrar esta idea. Es bueno escribir esa carta que pasa por nuestro cerebro como un loop monótono interrumpido por sobresaltos inoportunos como los semáforos o los anuncios de un tren de estación. Es bueno encontrar el tiempo para sentarse, apagar la tele, el teléfono móvil, el ordenador, solo tuve el papel y un bolígrafo o un lápiz, y poner una palabra tras otra contando lo que nos pasa o lo que nos pasó, pidiendo disculpas por no haber pedido disculpas a tiempo, plasmando los argumentos que nos llevaron a amar, a llorar, a reír, aunque sea de una manera confusa o aproximativa, aunque sea corta, acariciando el papel, apretando el bolígrafo, midiendo cada palabra o soltándolas todas casi sin pensar. El poder curativo de una carta escrita en un papel, el que sea, no tiene par en sus equivalentes virtuales. Una carta no es un correo electrónico o un texto o un tuit. Una carta es un grito, una carta es un abrazo, una ventana, un torrente de lágrimas, un golpe de viento, una ola en un mar revuelto. Una carta es un pedazo de ti que se desvía hacia el otro. Las únicas cartas que no sirven son las que no se escriben. Escríbelas, aunque luego las rompas, o no las envíes nunca, o te arrepientas a camino al buzón. Al menos, escríbelas, aunque sea solo para ti. Me parece que lo vamos a poner en práctica. ¿De quién es esto? Esto lo saqué de una nota. Ajá. Me acuerdo. ¿Te acordás? De un blog. Sí. Y me pareció tan lindo, tan lindo. Y además, aunque sea en un mensaje en una botella. Exactamente. ¿No es cierto? Como vos decías, o en un barrilete. O en un barrilete. Me gustó, me dijiste lo del barrilete y me acordé del mensaje en la botella. Nos queda un minuto. Y sabes que en nuestro país hay identificado quién fue el primer cartero argentino. Ah, nombrámelo y nos vamos Bruno con Polis. Bruno Ramírez, y que además tomó posesión para el 14 de septiembre, o sea que para esta fecha que estamos haciendo el programa. Que será el día del correo, ¿no? 1771. El día del correo es el 8 de octubre, un poquito después. 1771, designado el primer cartero. Bueno, Bruno Ramírez. No sé si mandaba mensajes en botella, pero nos vamos hasta la semana que viene. Las botellas son WhatsApp. Vamos, Polis. Chau, Andrea. Chao, manden cartas. Chau, Viti. Una carta para vos. Dale, igualmente.